every day and every night. I wanna know now. If you ever need anything, please. Marijuana! Every day and every night. Bigote psicodélico. El programa ideal, para, programa el subidón ideal para el subidón y el momento de diálogo interno. Pero con bailoteo constante. Lo de vos dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, juro. Y así me dijera que Dios y la patria lo demanda. Firma el acta el señor ministro de Educación, doctor Abel Parentini Pose. Viniste a disfrutar de mi country alambrado, que es muy seguro y electrificado. Pero veo de pronto que vos te asustás al ver tres morochos cerca de Club House. ¿Qué hacen acá adentro? Vos me preguntás, ¿cómo es que entraron si hay seguridad? Y yo te digo, no son morochos hostiles, ellos son mis albañiles. Que el miedo no te encandile, obedecen y son gentiles. Es más grande, se llama Camaño, nos están reformando el baño. Y a las 7 se van a sus casas en el conurbano. Esta terminología, que para mí es terminología de la década del 70, de la Guerra Fría, de trosco-leninista, guerrilleros que rodean a los K, etcétera, es una nota que publica hoy La Nación y la escribió el flamante ministro de Educación de Macri, Abel Pose. Yo, desde la época de la dictadura, que no escuchaba una terminología así aplicada a hechos que tienen que ver con un debate que merece seriedad, merece moderación, merece sabiduría técnica, muy complejo como el tema de la seguridad. Y muy increíble, es la misma terminología que usa el gobierno respecto de otros utilizadas sobre el gobierno, con una dosis de macartismo impresionante. Abel Pose, flamante ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. He vuelto a pasear por mi barrio, recuerdo de una infancia pura, pero mi barrio ya no es el mismo. Ahora hay gente de piel oscura, de piel oscura. Quiero al barrio como era antes, saquen a los inmigrantes, que crezcan plantas y pinos, no morochos de países vecinos, no morochos de países vecinos. Señor ministro de Educación, doctor Abel Pose, flamante ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere que le diga, Drogo, usted opina? Estamos en una situación anárquica como país, estamos sin defensa nacional. Estamos con una policía inhibida, mal preparada, donde verdaderamente no podemos, como pasa en este momento en la provincia de Buenos Aires, es un espectáculo triste, indecisión. Orientales bolivianos, sin discriminaciones, no distingo, son todos inferiores. Nosotros estamos fuera del mundo y creándonos dificultades enormes. Así que bueno, sentís que estás bajando una línea peligrosa, enferma. No, está bien, pero... Señor ministro de Educación, doctor Abel Parentini. José, flamante ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue cónsul durante la dictadura militar de Lanusse y siguió en el cargo en el último golpe de Estado. Hay que alambrar, quiero eso, que no entren excedidos de peso, barreras con guardianes, que no vengan de hoteles sin... de origen. Pose, flamante ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Abel Pose, el nuevo ministro de Educación de Macri, dijo: reprimir es obligación del Estado. En 2006, refiriéndose a los juicios de represores, dijo: se busca mantener ilegalmente encarcelados a los militares que lograron el cometido de aniquilar la guerrilla. Esta terminología, que para mí es terminología de la década del 70, de la Guerra Fría, de ministro de Educación de Macri, Abel Pose. Consideró que repartir preservativos a los adolescentes preserva el cuerpo y sigue enfermando el alma juvenil. Cuando era embajador en España, dijo sobre los argentinos que viajaban: no vamos a hablar de los que son rechazados con el arito y la droga en el bolsillo. Ya basta de amargura, tristeza a la basura, salgo a la calle a pasear, pero veo a un latino que viene. trabajar. Cruzó la calle ya y llamó un policía que lo encierre de antemano. Mejor, mejor, cruzó la calle ya y llamó un policía que lo encierre de antemano. Acusado de ser un peruano. Señor ministro de Educación. Ministro de Educación de Macri, Abel Pose. Cuando fue canciller solicitó un secretario administrativo que no fuera mujer por sus obvias limitaciones. Luciano Benjamín Menéndez, el asesino múltiple, citó en su discurso al recientemente designado ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien lo dijo Abel Pose. Ningún país repudió a su ejército por lo que le exigieron sus gobiernos. Ministro de Educación de Macri, Abel Pose, dijo: hoy vemos la degradación familiar, padres que no controlan a sus hijos, jóvenes drogados y estupidizados por el rock. Ministro de Educación de Macri, Abel Pose. Bigote Psicodélico, un programa hecho por jóvenes drogados y estupidizados por el rock. Drogados y estupidizados por el rock. Sharp shock, they don't do it again. Why should I be afraid? You know, reason for it. You've there is no sometime. Dark side in the moon, really. El programa ideal para el subidón. I mean, good shock. You know, reason for it. You've got to go sometime. Y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Pero con bailoteo constante. bigote psicodélico.